Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OID Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM, oidradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with the... Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 418 de Proyecto Terror. With the monsters, if when you're sleeping you dream a lot. Aquí comenzamos una semana más, un nuevo episodio de la Cripta Radiofónica. ¿Y cuál es el menú que hemos preparado para esta noche? Pues primeramente hablaremos de cine, del estreno de la semana, El Hobbit, La Desolación de Smaug. A continuación llegará El Tránsito Planetario de Margit Glassell. Y en la sección de Helen the Ripa, mis malos queridos, hoy nos quedamos con una mala. Helen nos contará la historia de Eileen Wuornos. También nos ofreceremos un pequeño relato de Hugh Walpole titulado Macabro Marino, una experiencia fugaz. Y nuevamente el escritor e investigador Francisco Renedo nos habla de otra historia terrorífica. En esta ocasión se trata del caso de un edificio embrujado, como es la Casona Encantada de Pontejos, aquí en Cantabria. Como siempre, contentos de recibiros en la cripta radiofónica una semana más. Os damos la bienvenida esperando que os quedéis a disfrutar de este capítulo. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core where I become so numb without a soul. Venid aquí, sentaos. El puticerio fue idea mía. Quiero que Beetlejuice desaparezca de escena. No podíais haberlo hecho peor. Me han comunicado que os dejasteis fotografiar. Hicisteis salir a Beetlejuice y no le devolvisteis a su sitio. Y dejasteis que Otto cogiera el manual. ¿El manual cuándo? No os fiéis de los vivos. Thank you. Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidenradio.com. ¿Dónde acaba vuestro viaje? ¿Buscáis aquello que os otorgue el derecho a reinar? Una búsqueda cuyo fin es reclamar una tierra y matar a un dragón. No me creas incapaz de matarte, enano. ¿En qué momento hemos permitido que el mal sea más fuerte que nosotros? No es nuestra lucha. Sí es nuestra lucha. ¡Y si es una trampa! Es sin duda alguna una trampa. Tal es la naturaleza del mal. Con el tiempo todo lo maligno aflora. Si despiertas a esa bestia, nos aniquilará a todos. ¡Ah! Y ese dragón es Smaug. El Hobbit, la desolación de Smaug. Segunda entrega de la adaptación de la novela de Tolkien, El Hobbit. Como bien sabéis, precuela de El Señor de los Anillos. Con guión de Peter Jackson, su mujer Fran Walsh, junto a Philippa Boyens y Guillermo del Toro. Una película con un gran reparto encabezado por Ian McKellen y Martin Freeman, a quienes acompañan Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Luke Evans y Stephen Fry, solo por nombrar a unos pocos. El Hobbit, la desolación de Smaug, narra la continuación de la aventura de Bilbo Baggins en su periplo junto al mago Gandalf y 13 enanos liderados por Thorin Escudo de Roble en una épica búsqueda para recuperar la montaña solitaria y el reino enano de Erebor. Tras sobrevivir al inicio de su inesperado viaje, la compañía sigue hacia el este y se encuentra por el camino con Beorn, el cambiador de piel, y con un enjambre de arañas gigantes en el peligroso monte Mirkwood. Tras evitar que los elfos del bosque los capturen, los enanos prosiguen su viaje hacia Ciudad del Lago. Y finalmente llegan a la montaña solitaria, donde tienen que enfrentarse al mayor de los peligros. Una criatura más terrorífica que cualquier otra que pondrá a prueba no solo lo profundo de su valentía, sino también los límites de su amistad y la sabiduría del viaje. Esa criatura es el dragón Smaug. Cierto es que las historias y canciones no hacen honor a tu enormidad. Oh, Smaug, el tremendo. Somos los enanos de Erebor. Hemos venido a reclamar nuestra tierra. Os ofrezco mi ayuda. ¿Cómo sabes que no nos va a traicionar? No lo sé. No hay rey bajo la montaña y nunca lo habrá. Esto no acabará aquí. Con cada victoria, el mal será más fuerte. Legolas te ha cogido mucho cariño. No le infundas esperanza si no la hay. No tienes derecho a entrar en la montaña. Si alguien lo tiene, soy yo. ¡Qué ciegos hemos estado! Ni siquiera hemos visto que el enemigo regresaba. He encontrado algo en los túneles de los Trasgos. ¿Qué has encontrado? Mi valor. Bien. Lo necesitarás. Fuego de dragón y destrucción. ¿Es cuanto nos traerás? ¡No ve más allá de lo que ansía! No pondré en peligro esta misión por la vida de un saqueador. Se llama Bilbo. Bien, ladrón. ¿Dónde estás? Vamos, no seas tímido. Acércate a la luz. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. ¿Te cambias el sitio a Blake para que podamos sentarnos juntas? Se lo ha pedido a Todd, pero dice que tiene no sé qué cosa médica. Porfa. ¿Qué te pasa, tío? ¿Algún problema, señor? ¿Pero qué coño te pasa? Ah, es que sé. ¡El puto avión va a explotar! ¡Cállate, Browning! No tiene gracia. Si esto te parece una broma, no tiene gracia. ¡No es una broma! ¡No es una broma! ¡Alex, tranquilo! ¡No es una broma! ¡Siéntate! ¡Vale, vale! ¡Te va a estrellar! ¡Le sacaremos del avión si continúa así! ¡Me saco yo! ¡Me saco yo mismo! ¡Joder! ¡Vale, suéltele! ¡Vamos todos! ¡Me saco del avión! ¡Dios! ¡Salid del avión! ¡Quedaos todos donde estéis! ¡Si no, jamás! ¡Este puto avión se va a estrellar! ¡Va a explotar! Ve a ver qué le pasa. Yo no he hecho nada. Tengo mi billete, joder. ¡Suéltale, cerdo! Se quedan aquí. Ninguno de ustedes vuelve a bordo. ¿Ha quedado claro? Oh, espere, por favor. Llevo a 40 estudiantes a París, por favor. Por Oiga, favor. Entiendo su situación y le pido disculpas, pero uno de nosotros tiene que subir al avión. Esos estudiantes no pueden ir a París sin un adulto. ¡Carter, no! ¡Quieto! ¡Siéntate de una puta vez, Carter! ¡Siéntate! Uno de los dos puede subir y se acabó. Larry. No se lo han tomado muy bien. Dejan que vaya uno de los dos. El resto podemos coger el vuelo de las 11:10. Llega a Charles de Gaulle 3 horas después. Yo me quedo. No, tú eres el que sabe francés. Sube al avión. Da igual. Hola, señor Murnau. Verá, estaba en el baño y el cerrojo se ha atascado y... Pero esperen, yo no me he peleado. Mierda. Gracias. Oye, acabo de llamar a tus padres. Vienen de camino. Allá van. Pasajeros con destino Hong Kong. Alex, cuéntame qué te ha pasado. Lo he visto. No sé cómo lo he visto. Lo he visto en la pista. Lo he visto despegar. Lo he visto por la ventanilla. Lo he visto en el suelo y... No, la cabina empieza a temblar, ¿no? Y la parte izquierda explota. Y luego explota el avión entero. Y era tan real como si fuera de verdad, ¿sabes? ¿Has estado en muchos aviones que han explotado? Alex, has debido dormirte. ¡Alto! ¿Nos echan del avión y nos perdemos que en mediodía en París todo porque Browning ha tenido una puta pesadilla? ¡Pero espera! ¡El avión! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Que te jodan, Horton! ¡Todd! ¡Vale, que te jodan! ¡El único viaje que vas a hacer es el puto hospital! ¡Dale! ¡Alex! Keep wasting. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Guerra y paz, el himno a Marte de Margit Glassell. Será porque ha entrado en el signo de su ascendente Libra el día 7 de diciembre, signo en el cual permanecerá más de medio año, hasta el 26 de julio de 2014. Por ello quizá Margit sienta una especial conexión con el planeta rojo estos días. El Sol, en la astrología, es el diamante en bruto que llevamos dentro, nuestro futuro. Describe todo lo que podemos llegar a ser si despejamos las nubes de nuestra falta de claridad y de conexión con nuestro verdadero ser. Marte es lo que la gran astróloga Liz Green llama el guardaespaldas del Sol. Es el protector de nuestras aspiraciones, de nuestro destino. Aún así, tiene mala prensa en nuestro mundo moderno, quizás porque nos hemos quedado apegados al arquetipo del pasado con el que ya no podemos conectar. A menos que seamos marines o algo parecido, lo que era Marte, el dios de la guerra, en nuestro mundo civilizado no tiene cabida. Por lo menos en nuestro mundo moderno ideal, porque la sombra, el lado oscuro de la energía de Marte, es tan feroz como ha sido siempre. Solo hay que mirar las noticias, despliegue de la violencia extrema. Tradicionalmente se dice que Marte está en exilio en Libra. Se consideraba que el dios de la guerra, en el signo de la paz y de la diplomacia, estaba debilitado, incómodo. Para Margit, su larga estancia en Libra es una gran oportunidad de trabajar con los dos extremos. El planeta se expresará de una forma ajena a su energía básica y es un buen momento para cambiar nuestra percepción obsoleta de Marte y experimentar su vibración en nosotros de una forma nueva. Primero es más suave y no nos asusta tanto. Es como si lo hubieran llevado a una gran cumbre de embajadores y diplomáticos. Él mismo vestido con un traje estupendo y sin poder liarla. En pocas palabras, su energía está contenida. Nos puede dar un poco de miedo, pero al mismo tiempo necesitamos a Marte porque es una parte importante de nuestro ser. Es nuestra vitalidad, nuestro empuje y lo más importante es nuestro coraje. No hay nada peor que un Aries o alguien con un Marte potente en la carta astral bloqueado. Es decir, alguien con fuertes rasgos de este arquetipo que, por lo que sea, no usa su energía. Marte se vuelve subversivo, se expresa en la queja sin fin, la protesta estéril y cobarde, sin acción. Acumula frustración y tensión interna para explotar con los más débiles e inocentes por no ser capaz de enfrentarse a los verdugos o simplemente es la agresividad pasiva, fría y cortante. Marte es un arquetipo que hay que atender. Tenemos que darle un lugar en nuestras vidas para evitar precisamente este comportamiento hostil y avanzar, actuar gracias a su gran energía. Marte es el coraje que nos ayuda a ser nosotros mismos, el que nos permite afirmar nuestra luz y nuestra verdad. En Libra, signo de aire y cardinal, podemos actuar con cierto desapego, pero al mismo tiempo llenos de la amabilidad, el savoir-faire tan propio de este signo. Las relaciones humanas, tan importantes para Libra, serán la arena donde podamos experimentar, aprender a usar el impulso marciano de una forma positiva. Con Venus, planeta que gobierna a Libra, en Capricornio hasta marzo, se refuerza esa idea de trabajo en las relaciones. Libra y Capricornio piden compromiso, social y de trabajo. Realmente es allí donde somos puestos a prueba y donde es fácil salir corriendo. Marte en Libra le recuerda a Margit Glassell un poco al personaje de James Bond en Casino Royale, interpretado por Daniel Craig. Un nuevo James Bond que la dejó gratamente sorprendida por no ser el típico seductor de las anteriores películas, sino alguien que es capaz de amar y mostrarse vulnerable y al mismo tiempo fuerte. Cree Margit que también hay algo de intensidad escorpioniana y la capacidad de sentir de Piscis en el protagonista. Pero meditando en Marte en Libra, le vino a la cabeza este personaje que le encaja tan bien. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. Bien, queridos, a continuación llega la sección de Helen de Ripa, mis malos queridos. Y esta noche os vamos a ofrecer un programa que realizamos en el año 2008. Ya sabéis que últimamente estamos rescatando viejos archivos de audio. Bueno, pues en aquella ocasión Helen nos hablaba de la vida, obra y milagros, por decirlo de alguna manera, de Eileen Wuornos. Y para realizar aquellos programas, dividimos la historia de la protagonista de esta noche en dos partes. La primera fue en el programa 253 y la segunda en el programa 254. Corresponden a octubre del año 2008. Y antes de continuar, quiero pediros disculpas por la calidad del sonido. Oiréis una primera parte más o menos decente. Y la segunda, pues bueno, la calidad baja un poquito. Eran otros tiempos, aunque hace tan solo 5 años. Pero disponíamos de, bueno, pues de otros aparatos y otra tecnología para realizar el programa. Eso no restará, bueno, pues la emoción y el interés que puede despertar esta historia. Así pues, os dejo con Helen de Ripa y sus malos queridos. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen de Ripa. Mis malos queridos. Helen de Ripa, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, creo que ibas a hablarnos de un personaje bastante actual, pues murió hace poco, fue condenada a la pena capital, pero es un personaje que está muy presente en nuestra actualidad porque se realizó un film también basado en sus hazañas, entre comillas, ¿no? Y la protagonista esta noche de tu sección de Mis malos queridos es Eileen Wuornos. ¿Quién fue Eileen? Pues Eileen Wuornos, su nombre real era Eileen Carol Pittman. Como bien has dicho, es un personaje actual, ya que nació en el año 1956 y falleció el 9 de octubre del 2002. Tuvo una infancia que, digamos que esa maldad fue ya casi de nacimiento, que incluso antes de nacer tenía ya marcado su destino. ¿Por qué? Su padre era un pedófilo que nunca conoció a su hija, ya que acabó suicidándose en la cárcel. Vaya, afortunadamente para su hija, no conoció a su padre. Afortunadamente. Pero como ves, ya empieza lo que es ese nacimiento ya marcada por la tragedia. Tuvo un hermano mayor, pero debido a que el padre falleció y la madre no tenía la cabeza muy sentada sobre los hombros, los abuelos decidieron adoptar a los pequeños. Estos abuelos, que era la abuela alcohólica y el abuelo maltratador. Que un entorno, un ambiente hogareño, pues podemos pensar que propicio para que terminase o desembocase esta mujer en lo que al final terminó, ¿no? Entonces, como ves, un hogar la verdad que no muy apto para dos niños. A los 12 años descubrió la verdad sobre sus padres, es decir, que los que ella creía que eran sus padres, sus abuelos, no eran tal, sino que realmente eran los abuelos. ¿Se lo habían ocultado durante todo ese tiempo? Sí, como se crió con ellos prácticamente desde que nació, pues les hicieron creer tanto a ella como a su hermano, que solo les sacaba un par de años, que los padres eran ellos. Ya como empezamos con la adolescencia, y fue una niña muy precoz en todos los sentidos. En el sexo te diré que se inició a los 12 años, manteniendo relaciones sexuales con multitud de chicos mayores que ella, por poco dinero para sus vicios de tabaco. Es decir, se prostituía. Sí, pero lo más fuerte es que incluso con su propio hermano. A los 14 años quedó embarazada y dio a luz. La desterraron de su casa, luego volvió a ser acogida, lo único que el niño fue dado en adopción y nunca más se supo más de él. La abuela falleció en el año en el que nació este niño. Entonces, en cuanto falleció la abuela, de un posible fallo hepático, ya que siempre acusaron al abuelo de haberla matado, como te he dicho, era una persona muy violenta, pues cuando se fue su abuela, que dentro de lo que es ese hogar, junto al hermano, era la única persona que le daba cariño, decidió irse de casa. Muy joven, entonces. Muy jovencita. En el año 1974, con 18 años, empezó ya lo que es su carrera delictiva, sin contar las prostituciones de las que ya hemos hablado. En este mes, en mayo de 1974, adoptó un alias, Sandra Kertz, y fue encarcelada por conducir en estado de embriaguez, por desorden público y por disparar una pistola en un local público. Y es más, se la presentó otro cargo, ya que no compareció ante el tribunal. Regresó a su ciudad natal, donde fue detenida, acusada, aparte de lo anterior, de asalto y perturbar la paz en julio de 1976, ya que arrojó una bola de billar a la cabeza de un camarero y le tuvieron que dar puntos de sutura. Parece ser que ese carácter que siempre se supone que tuvo. De hecho, en algún documental que yo he podido ver acerca de ella, con sus propias declaraciones, estando ella todavía viva, ese carácter ya fue un punto siempre desde muy joven, ¿no? Un carácter muy fuerte, quizá violento, agresivo en parte, ¿no? Sí, yo creo que también fue debido todo a la infancia que tuvo que defenderse de muchísimas cosas. Yo, por lo que he estado también ojeando un poco para hacer la sección de hoy, he comprobado que no solo lo que era la prostitución esta de cuando era una niña, porque era una niña de 12, 13 años cuando empezó, era para satisfacer sus propios vicios que ya empezaba a tener, sino incluso también los de su propio hermano. Entonces ya empezaba lo que es ahí a tener ese sentimiento doble moral de víctima y verdugo, de querer rebelarse contra ese yugo que ha tenido toda su vida. Y si te das cuenta, estamos hablando en 1976, que tenía escasos 20 años. Sí, que era muy joven, pero ya tenía un bagaje, ya tenía un... un currículum, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? Una experiencia, pues, en la vida, lógicamente, pues no muy... sí, es experiencia, pero no positiva, que va, sí. Al contrario. En ese mismo año, en 1976... acumuló más órdenes por conducir sin permiso y beber en un vehículo y por consiguiente conducir bajo estado de embriaguez. Y seguía acumulando condenas por eso. En julio de ese año murió su hermano de cáncer de esófago, con escasos 22 años. Ese año obtuvo $10,000 de la época del seguro de vida del hermano, con el que pagó toda la multa y todas las condenas acaecidas hasta entonces. Así que digamos que cumplió con la ley, o sea, pagó sus multas. Ajá. Digamos que como, si te das cuenta, eran básicamente desórdenes y multas por conducir borracha, por alterar el orden público, incluido esa agresión con la bola de billar. Sí, por altercados. Pero que se pagaba todo por aquel entonces económicamente, se podía arreglar, entre comillas. Uh-huh. Aún así, le quedó dinero con el cual le despilfarró, y que incluso se compró un coche que poco después tuvo que destruir. Ya te diré por qué. Tuvo que destruir. No que fue un accidente, no, que tuvo que destruir. Tuvo que destruir, lo dejamos así. Vale. O sea, me dejas un poco intrigada. Lo dejamos con el tuvo que destruir. Vale. A finales de ese año, de 1976, aun teniendo ese coche, hizo autostop hacia Florida, donde conoció al que fue su marido, el presidente del club náutico, Lewis Fell, de 76 años. Bueno, me he quedado un poco así, yo pensé que nunca se había casado. Ahora viene el porqué. Seis semanas después, Fell obtuvo una orden de alejamiento y la orden de separación y la anulación del matrimonio, ya que Warnos le había golpeado con su caña de pescar. Es decir, este hombre descubrió cómo era, ¿no? Realmente, sí, la mujer con la que se había casado. La jovencita, porque recordemos, ella tenía 20 años y él 76. O sea, podría ser su abuelo. Perfectamente. Yo creo que por eso nunca he sabido hasta ahora que Warnos estuvo casado. Yo tampoco lo sabía. El 20 de mayo de 1981 volvió a ser detenida en Florida, ya que cometió un robo a mano armada. Fue condenada a prisión el 4 de mayo de 1982 y un año después obtuvo la libertad. 10 meses más tarde fue condenada por intentar pasar cheques falsos. Y ahora ya tenía antecedentes, había estado en la cárcel, ya tenía un expediente bastante grueso. Ya no se pagaba con dinero como lo que sucedió antes, lo que hablábamos antes de las multas, de los desórdenes. Ahora ya empezamos a tener... Vale. Palabras mayores. Y los delitos, claro, son cada vez más graves. Pues sí. Como te he dicho, fue detenida por intentar pasar cheques falsos de elevadas cantidades de dinero. E incluso por querer cobrar seguros de vida de familiares ya fallecidos, como fue el caso de su abuela. El 30 de noviembre de 1985 fue mencionada como sospechosa de un robo de una pistola y de municiones. Aquí tenía otro alias. Ahora te voy a marear un poquito, te vas a despistar un poco. Os pido que si os despistáis un poco que me lo digáis, porque va a ser un sumum de alias. O sea, iba cambiando de seudónimo. Sí. Entonces, por pues, si os perdéis o algo, que me lo digáis. ¿Y cómo se llamaba ahora? Lori Christine Brody, que era su hermanastra, hija de los abuelos. Muy bien. Esto también contribuyó a que no solo a ella, digamos, la dejaran un poquito de manga ancha por desconocer que fuera ella y pensaran que la sospechosa realmente era la hermanastra. La hermanastra, claro. En diciembre de ese año, en 1985, la policía denunció a Lori Brody por conducir con licencia inválida. Aquí hubo lo que te he comentado de los altercados, de los equívocos con su hermanastra. A principios de 1986 fue detenida bajo su propio nombre, acusada de robo de automóviles. El suyo seguía bien, todavía no ha pasado nada. No había tenido que destruirlo. No le tuvo que destruir. Aparte de estar acusada de este robo de automóviles, también puso resistencia a la autoridad y obstrucción por información falsa. Es decir, este seudónimo del que hemos hablado ahora. Ese mismo año detuvieron a Lori Brody, es decir, Carol Warnos, después de que un compañero la acusara de haber disparado una pistola para robarle $200. La verdad es que era tremenda esta mujer, ¿eh? Mejor, cuanto más lejos, mejor, por lo que veo, porque era altamente peligrosa. Bastante. Meses más tarde, antes de terminar el año 1986, empezó a usar otro alias. ¿Y en esta ocasión cuál fue? Susan Blaubeck. Esta mujer, Susan, fue multada por exceso de velocidad una semana más tarde. Vamos, si te das cuenta, no, el conducir no era su fuerte. O quizás sí, pero en exceso, ¿no? ¿También? Igual necesitaba, no sé, como Fernando Alonso, una pista y un coche de pruebas. O un copiloto como Luis Moya. Como Carlos Sainz, ¿no? Un Luis Moya, quizás. Pues ahora viene el Luis Moya de Carlos Sainz. Ahora empieza a conocer a su Luis Moya. Vamos a ello. Conoció a una joven de 24 años llamada Tyra Moore en un bar gay de Daytona. Se convirtieron en amantes. Moore dejó su trabajo, que estaba trabajando, tenía un trabajo más o menos estable, y permitió que Warner la mantuviera con los ingresos de la prostitución. En junio de 1987, la policía detuvo a Moore y a Susan Blaubeck. Recordemos que Susan Blaubeck era el seudónimo de Carol, para ser interrogadas por haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza, para posteriormente robarle, supongo. Y luego, en diciembre de ese año, la policía de tráfico denunció a Warnos por conducir con la licencia caducada. Menuda joya era esta mujer. Pasamos a otro seudónimo, Kamie Marsh Green. Veo que le gustaban los nombres compuestos, ¿eh? Igual era fijar. Hombre, si te das cuenta, el suyo real también sí, era sí, también compuesto. Aileen Carol Pittman. Pero bueno, no despistemos, que bastantes nombres hay. Centrémonos. En marzo de 1988, bajo el alias que hemos dicho, Kamie Marsh Green, Warnos acusó a un conductor de autobús de asalto, de haberla intentado robar e incluso violar. Moore fue identificada como testigo. Claro, estaban compinchadas entre ellas que realmente lo que había sucedido era que habían intentado robarla ellas a él, pero como se produjo un forcejeo debido a las lesiones, ella aprovechó esas lesiones para denunciarle a él. Estás escuchando Proyecto Terror. Las víctimas de Aileen fueron un total de 7 en el periodo de un año. No sabía yo que habían sido tantas víctimas, pensaba que eran menos. Uno de ellos no apareció, pero bueno, empecemos por el primero, que fue Richard Mallory. Falleció el 30 de noviembre de 1989. Tenía 51 años y era dueño de una tienda de electrónica. Como anteriormente hemos hablado, Aileen se dedicaba bastante a agredir, era una persona bastante violenta. Este cuerpo presentaba bastantes síntomas de violencia, de haber sido golpeado, aparte de un par de disparos en el pulmón izquierdo, que fueron lo que le causó la muerte. Su segunda víctima fue en junio del 90, fue David Spears, 43 años, trabajaba en la construcción y fue encontrado con 6 balas en el torso. Obviamente todo esto, claro, se demostró después que fue ella, claro. Sí, sí. La tercera víctima fue Charles Cascadón. Era temporero del rodeo. Su cuerpo fue encontrado, con 9 balas de pequeño calibre en el pecho y en el abdomen. Falleció también en junio de 1990. La cuarta víctima fue Peter Sims. Tenía 65 años. También fue en junio de 1990 cuando desapareció, aunque su asesinato, ya que te pones con tiquisniquis, sucedió a principios de julio. Hubo testigos que identificaron a Tilia, recordemos, la amante de Aileen, y Aileen como las personas que abandonaron el coche donde fue encontrado. No sé si te acuerdas, Patricia, que en la semana pasada estuvimos hablando de un coche del que se tuvo ella que deshacer. Ah, sí, sí. Pues este es el coche del que se tuvo que deshacer. Claro. Esta víctima opuso resistencia, hubo un forcejeo, y debido al forcejeo hubo una bala de la pistola que se disparó, fue a parar en el brazo de Aileen esos restos de sangre también ayudaron a que la identificaran y debido a eso tuvieron que abandonar el coche. ¿Sabes lo que hicieron con él? Quiero decir, lo típico que solemos ver en las películas. Le sumergieron en un lago, por ejemplo, o en un río, o le despeñaron por un barranco. Lo abandonaron a pie de carretera, pero como curiosidad... Qué poca imaginación. Sí. Es que, como te he dicho, hubo unos testigos que las vieron, entonces tuvieron que salir deprisa y corriendo. No les dio tiempo a tirar el coche por el barranco. Como curiosidad te diré que el cuerpo de Sims nunca apareció. Así como se apareció el coche, se apareció el cuerpo de este hombre no apareció. Se sabe por los restos de sangre que allí estuvo él y no precisamente en muy buenas condiciones. La siguiente víctima fue Troy Barres, 50 años, vendedor de salchichas. Desapareció también a finales de junio de 1990, pero apareció el 4 de agosto de ese mismo año. ¿Vivo o muerto? Muerto. Muerto, vale. Cogido por dos balazos en el corazón los dos. Ajá. La siguiente víctima fue Charles Dick Humphries, 56 años y jubilado de la Fuerza Aérea. 6 balas en la cabeza y el torso. Bueno, yo creo que, como le ocurre a otros psicópatas, que son hombres y asesinan mujeres, en este caso es al revés, yo creo que se ve un poco, pues, yo no sé si llamarlo cierta aversión, odio, rencor hacia los hombres que sentía Aileen. Si te das cuenta, además, básicamente todos rondan entre los 45 y 55 años. Sí, que no eran tampoco muy jóvenes. El porqué, la verdad, que porque siempre de ese ámbito de edades, la verdad que no sé el motivo. Yo supongo que ella... Igual por el motivo de lo que hablábamos, perdona que te haya interrumpido, la semana pasada, de los posibles abusos que sufrió de su abuelo. Eso te iba a decir. Su madre era relativamente joven, bastante joven cuando la tuvo a ella, por lo cual los abuelos también eran jóvenes. Entonces yo creo que como una posibilidad igual son esos hipotéticos abusos que sufrió de niña por parte de su abuelo. Pues sí, y siempre ella desde muy joven, ya lo comentabas también en el anterior programa, desde muy jovencita, una preadolescente, comenzó a prostituirse, pero siempre con hombres mayores. Siempre su vista la fijaba en hombres mayores que ella, ¿no? Porque hablábamos de que tenía 12, 14 años, se prostituía, pero se iba con hombres, no con chicos de su edad, sino obviamente al prostituirse lo hacía con hombres que tenían pues cierto nivel económico, no te digo yo que fuesen muy ricos, pero que pudiesen pagar sus servicios, por así decirlo, ¿no? Pero y quizá que los hombres asesinados estén entre los 40 y los 60 años, por ejemplo, pues quizá explique eso explique lo explique sus antecedentes, ¿no? Además, si te acuerdas, también hablábamos de que fue su propio hermano el que la indujo en ese momento de la prostitución. Entonces, a lo mejor fue obligada, siendo una niña, a ejercerla, que no fue algo que eligiera a ella, digamos, libremente, como manera de tener su propio dinero. Sí, que a partir de ahí quizá ya entró en esa espiral y ya no, salió. Pero bueno, que eso no justifica los asesinatos de los que estamos hablando. No, por supuesto, por supuesto. Y bueno, para finalizar, la última víctima fue Walter Geno Antonio, con 62 años, el mayor de sus víctimas, y su cuerpo fue encontrado semidesnudo, con 4 tiros en la nuca y en la cabeza. Si te das cuenta, además, eran asesinatos muy a sangre fría. No se limitaba a un disparo en una zona vital, sino que se ensañaba con ellos. Pero se ensañaba en el sentido de pegarles unos cuantos tiros. Sí, en ese sentido. A diferencia de otros psicópatas que quizás asesinaban torturando previamente o descuartizando, ella no, acababa con ellos rápidamente. Sí, pero siempre con bastantes tiros, no era un tiro certero en una zona vital y se acabó. Como te he dicho antes, fue identificada cuando No te preocupes, retomamos el hilo. Y ya estamos. Fue identificada a raíz de salir del coche por un forcejeo que se produjo con una de las víctimas. Sí, que quedó ahí su sangre en el coche y bueno, y quedó esa muestra. La policía rastreó a Aileen hasta Pensilvania, donde se retiró a vivir con su hermana. Perdón, Aileen no, Amur, que fue la tenía antecedentes también y fue la que fue más claramente identificada por los testigos. Muy bien. Esta chica, cuando era menor, cuando la conoció Aileen, era muy jovencita cuando sucedieron todos estos hechos, y como la mano ejecutora de los crímenes fue Aileen, la policía la propuso un pacto. Declaraba en contra de la que fue su amante a cambio de la libertad para ella. Ella, después de mucho, se lo estuvo pensando hasta que recibió una carta de Warnos. Posteriormente recibió una llamada en la que Warnos dijo: tú haz lo que tengas que hacer, no dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré. Después de esta llamada telefónica, la policía detuvo a Aileen e hizo una confesión completa. Aseguró que todos los asesinatos fueron en defensa propia porque habían intentado violarla. Fue declarada culpable de su primer asesinato, que recordemos que fue de Richard Mallory. Cuando empezó a sus declaraciones a la prensa, cuando todo se supo, exclamó: fui violada, fui torturada, tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido. La prensa rápidamente se interesó por el caso de Aileen, especialmente un reportero de Dateline NBC. Según estos periodistas, bueno, según los periodistas se interesaron. En concreto, Mitchell Gillen. Uh-huh. Este reportero, en noviembre de 1992, descubrió que la primera víctima de Aileen, Mallory, había cumplido 10 años por violación en otro estado. O sea, que la primera víctima tenía antecedentes por violación. Sí. Este reportero intentó dar estos datos al juez para que lo usara como defensa de Aileen, solo que lo rechazó. El 31 de marzo de 1992, Warnos asumió los asesinatos de Dick Humphries, Roy Barres y David Spears, diciendo que quería estar bien con Dios. En junio de ese año, se declaró culpable de Cascadón y recibió su quinta pena de muerte. En febrero del 93, se declaró culpable de otra de sus víctimas, de Walter Geno Antonio, y fue condenada de nuevo a muerte. También cabe decir que se me ha pasado en su momento que la que fuera amante de Aileen, Tyra Moore, recibió constantes ofertas para relatar todo lo que ha sido en su relación, tanto personal como, llamemos, profesional. Criminal, ¿no? Criminal, sí. Recibió bastantes ofertas para llevarlo a cine, en libros y demás, y que a día de hoy todavía sigue cobrando beneficios por estas declaraciones. Recordemos la película que se basó en estos hechos, La de Monster, con Charlize Theron, que se llevó el Oscar por interpretar a Warnos, y Christina Ricci, que interpretaba a su amante. También hay que decir que nunca recibió cargos a Aileen, cargos en su contra por el asesinato de Peter Sims, ya que recordemos a nuestros oyentes que el cuerpo nunca apareció. Claro, si no hay cuerpo, no hay delito. Eso es. Warnos contó varias historias inconsistentes sobre estos asesinatos, aunque siempre afirmaba que los cometió debido a que ellos intentaron violarlo. En defensa propia, ¿no? Sí. Luego se retractó diciendo que había sido defensa propia, como tú bien has dicho. Después de su primera sentencia de muerte, Warnos dijo que quería que todo acabase. En el 2001 anunció que no quería ninguna otra apelación y que iba a asumir su culpa. Presentó otra apelación para despedir a su abogado y detener todas las apelaciones, diciendo: maté a esos hombres. Les robé tan fría como el hielo. Y lo haría de nuevo. No es conveniente mantenerme viva ni nada, porque mataría de nuevo. Tengo odio circulando por mis venas. Estoy tan harta de escuchar esas cosas de ella, está loca. He sido evaluada tantas veces. Soy competente, sensata y estoy tratando de decir la verdad. Soy la que seriamente odia la vida humana y mataría de nuevo. El gobernador de Florida, Jeb Bush, encargó a 3 psiquiatras evaluar a Warnos durante 15 minutos. Todos la juzgaron apta para ser ejecutada. Esto fue debido a que, en caso de que hubiera sido considerada no apta, sí, que tuviese... hubiera estado en cadena perpetua, uh-huh, pero en un centro para enfermos mentales. Sí, pero no, que lo hizo sabiendo lo que hacía. Con las facultades mentales perfectas. Tiempo más tarde, Warnos acusó a la supervisora de la cárcel de abusar de ella, de manchar su comida, escupir sobre ella, servirle patatas cocidas en suciedad e incluso llevarle alimentos con orina. En las etapas finales del proceso de apelación, dio una serie de entrevistas a su abogado. Si recuerdas, Patricia, estuvimos hablando la semana pasada fuera del micrófono de esos programas que echan en La Sexta, uh-huh, ya sé que sí, no se puede hacer mucha publicidad, pero no, bueno. No, La Sexta, sí, es verdad, de Crímenes Imperfectos, sí, y todo que esto. Que sale también de estas entrevistas que le hicieron para la televisión, sí, y que los beneficios, irónicamente, se los ha llevado Kaira Moon. La que fue su amante. Sí. Aparte que yo recuerdo ver este documental en donde aparece la propia Aileen, uh-huh, hablando a la periodista a través del cristal, ¿no?, sí, de la sala de, pues, esa especie de locutorio que tienen en la cárcel, ¿no? Y recuerdo también que salía el testimonio de una amiga de Aileen, que se conocían de hacía mucho tiempo y que, bueno, que quizá no tuviesen muchos, pero que sí que tenía algún amigo y que incluso esta amiga la fue a ver el día anterior a su ejecución y lo comentaba, pues eso, daba su testimonio, ella desde el punto de vista, pues, de una amiga, lógico. También, hablando así de amigos y demás, estuve yo leyendo que sobre todo el único hombre que se puede decir que la tuvo cierto aprecio, aparte de su hermano, fue el dueño de un local de moteros en el que ella paraba y que siempre recordaba que la llamaba cariñosamente la araña negra. Bueno, porque iba ahí vestida de cuero, ¿sí?, iba con traje de motero y era muy marimachona, pero digamos que siempre la tenía él como cierto apego paternofilial. Sí, como que igual la llamaba así en un tono, pues, cariñoso, ¿no? Ya para terminar, te diré que aparte de estas entrevistas a la televisión y demás, también le concedió una serie de entrevistas al que fue su abogado. Diciendo, que también aparece en el documental este que, del que hemos hablado. Del que hemos hablado, sí, señora. En una de ellas, poco antes de la ejecución, alegaba que su mente estaba siendo controlada para hacerla parecer loca y... También diremos que el contenido de la última comida de Warnos, ya como curiosidad, es un poco en plan leyenda, no se sabe a ciencia cierta lo que fue. ¿Por qué? Algunas fuentes dicen que rechazó la última comida, que podía haber sido cualquier cosa que pidiera por debajo de $20, y en su lugar se le dio una taza de café. En cambio, un documental, este del que estamos hablando, dijo que recibió una última comida que consistió en un menú del Kentucky Fried Chicken. Supongo que ahora digas la fecha de su fallecimiento. Murió por inyección letal. Sí, murió por inyección letal el 9 de octubre del año 2002, siendo sus últimas palabras las siguientes. Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio. Al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo, regresaré. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb. Quedas detenido por brujería. ¿Por qué? Por brujería, señor. Ha reconocido que quiere resucitar a los muertos. Sí, pero verá... Eso es brujería. Acompáñeme, por favor. Debe acompañarme, señor. Simon Heller se le declara culpable de uno de los crímenes más ruines. ¿Cómo es posible que un hombre de su origen y formación pueda llegar a caer tan bajo y contaminarse con tan repugnante actuación? ¿Esqueletos? ¿Globos oculares? Soy médico, ¿sabe? No lo sabía. ¿Dónde ejerce la profesión? No hay documentación al respecto. Me dedico a la investigación. Ya. Para el bien de la humanidad. Pero tengo la titulación. Eso le hace todavía más despreciable. Si ya no podemos confiar en que los llamados hombres de progreso de la ciencia actúen como ciudadanos decentes que temen a Dios, ¿en quién debemos confiar? Solo quería... Si vuelve a hablar, le aumentaré la pena. ¿Entendido? De hecho, su caso tiene un precedente. Hace algunos años, este tribunal dictó sentencia contra un varón por un delito parecido. ¿Varón? ¿Quién? No creo que eso le concierne. Frankenstein. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Macabro Marino, una experiencia fugaz, de Hugh Walpole. Nos habíamos trasladado a nuestra residencia veraniega habitual, una granja sentada en la escarpada colina sobre Gosforth, Gosforth de Cumberland, donde hay una cruz druida en el cementerio que hace que vengan extranjeros de los confines de la tierra para verla. Por lo demás, la granja solo era heno y huevos de gallina, y alelíes en macizos cálidos y polvorientos bajo el estrecho muro del jardín, y los patos entrando en la cocina, y la señora A, la afable, bondadosa y profundamente pesimista esposa del granjero, haciendo tartas calientes y picantes en el cavernoso horno negro. Pero aquel incidente, tan clara y distintamente recordado, tan simbólico, tal vez diría el señor Freud, de toda mi vida posterior, no tiene nada que ver con la granja. Excepto que allí es donde empieza. Empieza allí porque los días que hacía bueno recorríamos 3 millas en bicicleta hasta llegar a Seascale. Seascale era la zona de veraneo playero más próxima. Por entonces tenía el aspecto de que algún día podría convertirse en un verdadero centro turístico. Tenía largas y perezosas arenas, un circuito de golf nuevo, un excelente hotel, y había pequeños caminos y carreteras dentro de ella y a su alrededor, que parecía que con un poco de ayuda podrían convertirse en calles ajetreadas y llenas de tiendas. No obstante, los pequeños caminos y carreteras siguen allí ahora, después de 30 años. Seascale nunca subió el escalón siguiente hacia la prosperidad comercial, que en algún momento se confiaba en que alcanzara. Yo me alegro de que no lo haya hecho. Es el único lugar de mi infancia que no se ha alterado. Las arenas llanas e inertes siguen húmedas y barridas por el viento, como siempre. La pequeña estación, pegajosa bajo el clima cálido con una especie de grava arenosa, mojada bajo el clima húmedo como una cerilla empapada, permanece en pie como siempre lo hizo, como si poniéndose un dedo más bien estúpido en el labio, se preguntara si debería irse o quedarse. No, a simple vista Seascale no es un lugar romántico, pero para mí es uno de los sitios más románticos del mundo. Mi padre, mi hermana y yo montábamos en bicicleta mientras mi madre y mi hermano pequeño recorrían las 3 millas en un coche de caballos. Luego, si el tiempo nos lo permitía, pasábamos el día en las arenas de Seascale. Nos bañábamos en aguas que siempre tenían una frialdad peculiar. Comíamos sándwiches de jamón, huevos duros y pan de jengibre, bajo el cobijo de la única y pequeña roca que poseía la playa, si es que dicha roca no estaba ya ocupada. Y leíamos, mi madre y mi padre, The Egoist. Yo, si me sentía mojigato, Le Gus et le Noir, si no, Saracinesca. Un día a la semana, que era especialmente glorioso para mí. Era el día en que cobraba mi sueldo semanal, que ascendía a 3 peniques, si es que no la tenía embargada por razones de disciplina, por pecar o por dar contestaciones. También ocurría que el mismo día que recibía mi sueldo semanal, salía a la venta el nuevo número de un periódico que creo y espero que sigue floreciente, The Weekly Telegraph. The Weekly Telegraph era mi gran amor. Creo que solo costaba 1 penique. Sus hojas secas y más bien amarillentas, que olían a paja, regaliz y pólvora, fantasea mi memoria, contenían una extraordinaria cantidad de material, y especialmente las historias cortas románticas de Robert Murray Gilchrist, las narraciones serializadas del joven señor Phillips Oppenheim, e incluso, lo mejor de todo según yo lo recuerdo, The Wordlings, del señor Leonard Merrick. También había notas de la región, teñidas profundamente de imágenes y sonidos de Cumberland, de bromas, ocurrencias y rarezas, formas de limpiar cuchillos y tenedores, de hacer fundas de almohadas y de curar el croup a los niños. Lo que supongo que estoy intentando subrayar es el contraste entre aquellas felices cosas sencillas y... bueno, oyente, como Charlotte Bronte solía decir, ten paciencia y lo sabrás. Me veo pequeño, zanquivano y despeinado por el viento, mientras mi familia estaba acurrucada bajo la única roca de Seascale, avanzando esforzadamente a través de la delgada arena hasta la pequeña estación, mi moneda de 3 peniques apretada en mi puño húmedo. Era, tal y como lo recuerdo, un día de sol radiante y resplandeciente, y de fuerte viento. Al menos estoy seguro de que había un fulgor generalizado en los cielos y de que tenía fragmentos de arena ardiente alrededor de los ojos. Me abrí camino pendiente arriba, con arena en los zapatos, con arena en los ojos, con arena en la garganta. Me paré en el terreno más elevado, me froté la arena de los ojos y miré atrás a las lejanas colinas de color ciruela, donde los pedregales bajaban directamente hasta Watchwater y donde Gable estiraba sus hombros. Luego entré en la pequeña estación que ardía bajo el sol hasta que su pintura chisporroteaba. Pedí el Weekly Telegraph. No puedo recordar cómo era quien me lo dio, pero sé que no me había alejado 2 pasos antes de abrir el periódico para ver si había una historia de Gilchrist, Pickland, siempre sobre Milady Stewart Moore, y sobre espinetas tintineantes y una habitación oscura cubierta de tapices, y algún bello niño haciendo un cuadro con sedas delicadas. ¡Sí! ¡Allí estaba! El cuerno soplaba a lo largo de Efland, las largas y lentas arenas debajo de mis pies estaban encendidas con madre perla. El señor Oppenheim también estaba presente. A Prince of Swindlers, capítulo 17. Mientras bajaba por los escalones del Hotel Splendid, preguntándose si debería probar suerte en las mesas, el príncipe Serge, tomé aliento con un suspiro de satisfacción. Di un paso fuera de la estación y casi choqué con el ser humano más malvado que jamás había tenido la fortuna de contemplar. Los seres humanos malvados son raros. Creo que yo nunca he llegado a ver otro. La mayoría somos necios, con un poco de bellaquería o sin ella. Aquel viejo era, aunque como veréis, jamás llegué a intercambiar una palabra con él, verdaderamente malvado, capaz, estoy seguro, de villanías auténticas, extraordinarias y sin motivo, como Yago. Era un hombre menudo, de espalda inclinada, que llevaba un sombrero negro algo flexible y una sombrilla. Recuerdo que tenía rasgos cetrinos, nariz ganchuda y un grano en el mentón. Digo que lo recuerdo, pero en realidad me resulta tan vívido como si lo tuviera a mi lado en este momento, lo cual bien podría ser, por más que sepa que no es así. Y entonces, ¿qué extraño fue lo que siguió? Como he dicho, casi tropiezo con él. Se apartó y me miró, y yo le miré a él. Tal y como lo recuerdo, su aspecto era frío, despectivo y maligno. Entonces se dio la vuelta y, haciendo oscilar su abultada sombrilla en el aire, bajó caminando por la carretera. ¿Por qué tuve que seguirle? No puedo imaginarlo. En general, era un niño tímido, en gran medida cobarde. Aún más, tenía en la mano mi adorado Weekly Telegraph y estaba impaciente por leerlo. No obstante, le seguí. Al mirar hacia atrás después de tantos años, me parece que una nube pasó por delante del sol mientras caminábamos, que las paredes de las casas brillaban con un reflejo menos brillante, que una brisita gélida empezó a levantarse. Sin duda, todo eso es pura imaginación. Lo que es verdad es que el hombrecillo caminaba sin hacer ningún ruido sobre el camino. Supongo que llevaba calzado con suelas de fieltro o algo parecido. Lo que también es verdad es que me sentía atraído por él como si me llevaran con una cuerda. Bueno, he dicho que sabía que era malvado. ¿Cómo lo sabía? ¿Era solo una mera fantasía? En aquella época, solo tenía el conocimiento del mundo que tiene un niño, y la maldad estaba muy alejada de mi experiencia. Lo más próximo a la maldad que había visto tal vez fuera un compañero de colegio que había arrancado las alas a una mosca, o la rabia lujuriosa en los ojos de un maestro que pegaba a uno de mis compañeros. Bueno, aquel hombrecillo de la sombrilla tenía algo parecido a su alrededor. ¿Crueldad y perversidad? ¿Hay alguna otra forma de maldad? Estoy seguro de que aquel hombrecillo podía ser tan cruel como perverso. ¿Sabía que le estaba siguiendo? Debía de oír mis pasos. No mostró ninguna señal de hacerlo. Con la cabeza hacia adelante, la espalda doblada, agitando la sombrilla, prosiguió su camino bajo el sol ventoso. Fuera del pueblecito, llegamos a senderos de arena blanda, donde brotaban rígidos verdemares. Nos acercábamos al mar, y supongo que el viento aumentaba y empezaba a soplar como un huracán. Mi corazón palpitaba aterrorizado, con una especie de placer enfermizo, una extraña mezcla de osadía y pavor. El hombrecillo llegó a una casita hundida en la arena, al mismo borde, de hecho, de una duna que bajaba hasta un mar, donde las olas se arrojaban en una sucesión de explosivas ruedas plateadas. Aunque el sol era deslumbrante, la casita parecía oscura y gélida. Recuerdo que allí no había ninguna calidez y el viento tiraba de las perneras de mis pantalones. El hombrecillo desapareció en la casita. Aferrando mi Weekly Telegraph, le seguí. Y entonces, ¿cómo tuve el valor? ¿Qué hechizo me había dominado para hacer algo tan completamente contrario a mi naturaleza? ¿O fue que por una vez se permitió que saliera a la luz mi verdadera naturaleza? El caso es que me detuve, el corazón martilleándome, la casita tan silenciosa como un cuadro. Entonces giré el pomo de la puerta y miré dentro. Lo que vi fue una cocina de buen tamaño, con un horno negro abierto, estanterías, pero sin platos, ventanas, pero sin cortinas. En una mecedora junto al fuego estaba sentado un viejo, la viva imagen del anciano caballero a quien había seguido. La habitación estaba oscura, pues las ventanas eran pequeñas. Estaba iluminada por velas, y las velas estaban puestas dos a un extremo de un caballete y dos al otro. Y sobre el caballete había un cadáver. Hasta aquel momento nunca había visto una persona muerta. Aquella figura estaba envuelta en ropas blancas. Una venda blanca rodeaba su mentón. Sus mejillas estaban demacradas y amarillas. Así era como yacía. El silencio que reinaba era el silencio propio de la tumba. El cadáver, ya que con el horror, aferrándome la garganta, seguí mirando con mayor persistencia, era el de un viejo. Una vez más la imagen del viejo de la sombrilla, del viejo de la silla. Nada se movía. Podía oír el solemne tic-tac de un reloj. pero en mi emoción dejé la puerta abierta sin saberlo. Una repentina ráfaga de viento pasó a mi lado y al instante, este es el más horrible de todos los recuerdos, todo cobró vida. El hombrecillo, a quien había seguido, apareció en lo alto de las escaleras de la cocina y, de forma más espantosa, me señaló con su sombrilla como si me condenara a la muerte inmediata. El hombrecillo de la silla despertó repentinamente de su sueño y ahora tiemblo al recordar su ojo vago y su párpado tembloroso y una repugnante e inexpresiva mueca mientras se dirigía hacia mí. Pero lo peor de todo fue la forma en que el fino pelo plateado del cadáver empezó a agitarse y su mortaja a aletear. La habitación se llenó de viento, la arena entró resoplando, todo se movía. Me pareció que el cadáver de rostro amarillento levantaba la mano. Chillando, corrí para salvar la vida, tropezando, cayendo, arañándome las rodillas, despellejándome las manos contra la hierba cortante, escapé frenéticamente. Una experiencia fugaz, sí, pero el señor Freud podría decir que, con consecuencias para toda la vida. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Mentiría si os dijera que sé que explicaros todo esto servirá de algo. ¿Servirnos? ¿Qué quiere decir? Cada 23 primaveras, durante 23 días, le toca comer. ¿Sabéis lo que come? No me obligáis a decirlo. ¿Y creéis que quiero soñar con esa imagen? En absoluto. No me gusta saberlo, ni tampoco no saber por qué lo sé. ¿Sabéis lo que come? Solo algunas cosas. De ciertas personas. Apártate de ella, Darryl. Come pulmones para poder respirar. Y ojos. Para poder ver. Todo pasa a ser parte de él. Lo que come pasa a ser parte de él. Also waren Deutsch. die noch nichts zu sagen hatten, aber reden durften. The freedom of speech playing democracy. My life isn't easy in Germany. Life isn't easy in Germany. Can't you see? Millones para hoy, la suerte del rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Y de nuevo en Proyecto Terror echamos la vista atrás y recuperamos un archivo de audio del año 2007. Al igual que la semana pasada, esta noche os ofrecemos un nuevo archivo del escritor e investigador Fran Renedo. Colaboró con nosotros y realizó varias grabaciones que estuvimos emitiendo aquí en Proyecto Terror. Y en esta ocasión, Fran Renedo nos habla de una historia terrorífica. La de la Casona Encantada de Pontejos, aquí en Cantabria. Por cierto, este es un caso incluido en su libro Enigmas de Cantabria. Una publicación que no debéis perder. Echadle un vistazo y disfrutad de todos los casos que narra Francisco Renedo. Y para muestra, un botón. No lo quieres entender. Entramos de lleno en la Casona Encantada de Pontejos. Locura, una frivolidad, una noche salvaje. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. La casona parece ocultarse en medio de un enorme eucaliptal que entre las poblaciones de Pontejos y Gajanos existe, al sur de la bahía de Santander. Parece querer disimular los inquietantes fenómenos que supuestamente ocurren en su interior. Ángel, junto a sus compañeros de trabajo, fueron encargados para hacer una rehabilitación completa en aquella casona, que si bien no mostraba signos evidentes de deterioro, su época de esplendor ya había pasado. Durante los primeros días, el trabajo transcurría normalmente, pero tras estas jornadas ordinarias, la casona comienza a dar signos de una naturaleza sobrenatural. Música. Un día, al comenzar la jornada, los obreros hallaron el cuarto dedicado a guardar herramientas y materiales totalmente desordenado. Decimos desordenado, no revuelto, ya que la disposición de los distintos objetos mostraban una cierta colocación dentro de aquel caos que desafiaba la lógica. Más si valoramos que las llaves de esa pequeña habitación solo las poseía nuestro amigo Ángel y que la misma carecía de ventanas o de cualquier otra comunicación con el exterior. Esta anomalía se repitió durante varias jornadas hasta que cesó de producirse, de la misma forma que comenzó. De repente, ya no se encontró la habitación de los materiales desordenada. Este acontecimiento, por supuesto que extrañó a la cuadrilla de albañiles, pero como hombres poco dados a fantasías y pies bien pegados al suelo, no dieron mayor importancia al suceso, incluso bromearon sobre el mismo. No sabían lo que les esperaba. A los pocos días de cesar este primer fenómeno, aparecieron una especie de rasguños o arañazos sobre el cemento fresco de un tabique interior que acababan de construir, un día tras otro. Al reparar dichos arañazos, bastante profundos y con una altura que llegaba a media pared, aparecían de nuevo a la mañana siguiente. Llegaron a tirar por el suelo un saco de cemento alrededor de la pared para localizar al animal que ellos pensaban provocaba aquellos arañazos en el tabique, siempre en el mismo lugar. Pero cuando llegaron al día siguiente, el polvo del cemento estaba intacto en el suelo, alrededor de la pared, sin huella alguna, y los arañazos aparecían impresos en la misma, si cabe, con más saña e intensidad. Los albañiles, con cierto resquemor ya, decidieron picar la pared completamente y volver a revocarla de nuevo, ya que, aparte de los arañazos descritos, había aparecido en mitad de ella una especie de mancha de humedad bastante extraña. Una vez realizada esta operación, la fenomenología en esta zona de la casa cesó, no apareciendo más arañazos ni signos extraños. Pero pasados unos días, al comienzo de la jornada, los albañiles observaron estupefactos cómo el tabique que nos ocupa se había desplazado, tanto de la parte que daba al techo como la que se asentaba en el suelo. Era como si algo o alguien intentara impedir a toda costa que la pared se construyera en ese preciso lugar. Pero ¿quién, si la casa se cerraba a cal y canto y nadie se encontraba en su interior cuando no estaban los obreros? El miedo ya aparecía en la mente de estos hombres. Después se decidió tirar el tabique, ya que este desplazamiento increíble hacía necesario el derrumbe y se volvió a construir en el mismo lugar. La fenomenología cesó, pero solamente en aquella zona de la casa. Solo en aquella parte de la vieja casona, porque llegó a ser casi ordinario escuchar a menudo fuertes golpes en el piso superior, así como violentos portazos y ruidos similares a arrastre de objetos. Los obreros subían rápidamente, acudiendo a las habitaciones donde parecían haber salido aquellos golpes, pero en toda la casa no encontraron nada, ni siquiera ventana alguna abierta que pudiera haber provocado corrientes de aire, algo que explicara aquellos sucesos endemoniados. Para entonces, los nervios en los empleados de la empresa de construcción era ya inaguantable. Solían acabar la faena antes del atardecer, cuando aún la luz del sol lucía, porque no se sentía nada a gusto en el interior de la casona. Así, entre sobresaltos y fenómenos inexplicados, la obra fue concluyéndose, hasta que en los últimos días solamente quedaron en la casa dos empleados para rematar el trabajo. Uno de ellos, siguiendo la petición de una ama de llaves encargada de cuidar la casa y que residía en el pueblo, subió al desván durante los últimos días de la obra para facilitar a dicha mujer ciertos objetos que había pedido. Pero al bajar las escaleras acarreando lo solicitado, pudo comprobar cómo los largueros de una cama estaban atravesados en mitad de la escalera, impidiéndole el paso. Como pudo, bajó hasta el piso inferior, recriminando a su compañero la broma. Pero este no se había movido de la puerta de entrada, estando en todo momento en compañía de la referida ama de llaves. La palidez apareció en sus rostros. Las obras concluyeron por fin, y la vieja casona continúa allí, deshabitada la mayor parte del año, siendo residencia veraniega y de asueto, si bien ha cambiado varias veces de dueño. ¿Quién sabe por qué razones y si esta extraña fenomenología que al parecer ocurre en ella ha tenido que ver en estos numerosos cambios de titularidad? @yahoo.es Bien, amigos, pues este caso que acabamos de escuchar ocurrió, ocurre, quién sabe, a principios de los años 80, finales de los años 70, principios de los 80, en una vieja casona entre las localidades de Pontejos y Gajano. Y llegó a mí por pura casualidad, cuando un amigo que de entrada quería guardar el anonimato por lo que ocurre en este entorno social en que vivimos, con estos temas tan escabrosos, se sentía un poco reacio incluso a contarlo. Bien, pues quiere guardar su anonimato y por eso le llamamos Ángel. Y charlando sobre estos temas, me contó este extraño caso que le sucedió, como os digo, a finales de los años 70, a principios de los 80, tanto a él como al resto de trabajadores, al resto de compañeros de obreros de la empresa de construcción en la que trabajaba. Y en esa obra concreta, en esa referida casa, lo primero que me llamó la atención fue su cambio de semblante cuando comenzó la conversación sobre estos temas, ya que es una persona bastante afable y extrovertida, muy simpático, y cuando se refería a este tema su cara demostraba seriedad, incluso yo me atrevería a decir que hasta temor. Y como digo, estamos hablando de hombres recios, poco dados a fantasías, y que además me atrevería, como digo, a decir que muchos de los detalles que narraba, y que por otro lado son típicos en casos similares de esta fenomenología, ignoraba que se produjeran de esta guisa. Y él ingenuamente contaba, como digo, detalles idénticos a lo que podríamos denominar como poltergeist y sucesos similares, lo que hace que su testimonio tenga muchos visos de ser cierto. Pues como digo, jamás había escuchado cosas similares a Poltergeist o demás anomalías que ocurren en este tipo de fenómenos, en este tipo de casas, de lugares, que algunos dicen encantados, otros dicen poseídos. La verdad es que técnicamente son denominadas lugares infestados, casas infestadas, y que a pesar de lo que podamos creer o pensar, están extendidos por todo el mundo y se han producido en todas las culturas, clases sociales y en todos los tiempos. Bien, pues como decíamos, tras escuchar las palabras de este buen amigo, de Ángel, el relato que acabamos de escuchar con todos sus pormenores, me dirigí días después hasta esta casona que encontré cerrada cal y canto, ya que, por lo que me pude enterar más tarde por los vecinos, permanecía deshabitada la mayor parte del año, porque es utilizada como residencia prácticamente vacacional, incluso se pasa el año entero sin ser visitada. La casona, la descripción de la casona es una casa sobria, una casa bastante grande, de dos plantas con un abordillado, rodeada por un muro alto que se ubica dentro de un bosque bastante tupido de eucaliptos. Por cierto, que alguno de ellos de bastante edad y dimensiones, y que parece ocultarse, como decíamos en el relato, la casa parece ocultarse, digo, de la vista de los viajeros que puedan pasar por la cercana carretera que une las poblaciones de Pontejos y Gajano. A pesar, como digo, de esta ausencia de habitantes y de desconocer o no saber de qué manera podía contactar con ellos, decidí trepar por el citado muro que protege la casa y fotografiar las fachadas de la casa. Hay una, después del muro hay una suerte de patio y luego, bueno, pues se puede visitar perfectamente las cuatro fachadas de la casa. Pues bien, justamente la parte de la casa que posee un balcón y una puerta con cristalera que parece ser la puerta principal, la fotografía que se realizó de esta zona, concretamente en la puerta del balcón y en una ventana del piso inferior, aparecen una especie de sombras o figuras luminosas, una especie de figuras que parecen antropomorfas, humanas, algo emborronadas, que una vez analizadas no se corresponden con reflejo de luz, de flash o de algún tipo parecido que podría explicar por qué salían justo allí. Aún más extraño si pensamos que estas puertas y ventanas poseían contraventanas por su parte interior, por lo que no se veía el interior de la casa. Fuera lo que fuera, parecía algo imposible, ya que tenía que encontrarse entre el cristal y la citada madera que actuaba como contraventana. Algo, como digo, pues prácticamente imposible. Pues bien, un tanto contrariado por no poder ponerme en contacto con los propietarios que al parecer residían en Madrid, decidí indagar preguntando a los vecinos del pueblo por el pasado de la casona. Y después de algunos intentos sin conocer nada especial, pude conocer a una pareja de ancianos, de veteranos del pueblo, realmente amables, el señor Tinín y su familia. Por cierto, hoy la señora tristemente fallecida ya. Y me contaron, como os digo, que aquella casa perteneció a unas hermanas ya de cierta edad que habían permanecido en ella toda la vida. Hermanas, por cierto, solteras, con ciertas extrañas manías y un tanto ariscas hacia el trato con otros vecinos del pueblo. Estas hermanas, como digo, creo recordar que eran tres y eran apodadas con el nombre de de las Trapinas, que incluso así denominaban más o menos la casa de las Trapinas. Y este mote se debía a su forma de vestir, ya que cuando de cuando en cuando aparecían por el pueblo, aparecían con vestidos un tanto desfasados y estrafalarios. Un dato curioso, además de este, que me aportó esta pareja del pueblo, fue que estas extrañas hermanas poseían muchos perros que habitaban la casa tanto en su interior como en la acorralada, por lo que daba más peculiaridad a aquella extraña estampa y aquellas raras hermanas, como digo. Y además es curioso que recordemos que uno de los extraños casos que ocurrieron, que nos escribe nuestro amigo Ángel en su estancia en el lugar, cuando se realizó la obra y el relato que acabamos de escuchar, es que en la casa a los albañiles se le apareció ciertos arañazos en el cemento fresco de una pared que acababan de armar, y que aparecía un día tras otro, después de ser reparada volvió a aparecer, y que parecían haber sido provocados por un animal, ya que llegaban más o menos hasta la parte, hasta la mitad de la pared. Y a pesar de que ellos lo achacaban en un primer momento a un animal, como decimos, en aquellos tiempos que ellos trabajaban no existía presencia alguna de perros o gatos, y es también para considerar que la casa se encontraba totalmente cerrada a cal y canto. Bien, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que tras mantener esta conversación con esta pareja de ancianos, como digo, la señora, hoy ya tristemente fallecida, como también he dicho, me comentó que uy, esas cosas ya no las quería hablar, porque en esa casa siempre habían ocurrido cosas extrañas o habían hablado cosas raras de ella. Esto es curioso porque yo hasta entonces no había comentado nada con ellos del caso que me ocupaba. Entonces esta señora me dijo que era llamada la casa de los duendes, porque habitualmente se oían voces, ruidos extraños cuando la casa estaba deshabitada, y los vecinos sentían mucho recelo al pasar junto a ella. Y la verdad es que si tenemos la oportunidad de visitarla, o visitar el lugar, mejor dicho, el lugar ya impone, porque como describí anteriormente, el bosque tupido de eucaliptales y la zona sombría en la que se ubica, la verdad es que inspira cierto temor. Y es que al parecer la fama de casa misteriosa le venía ya de antaño, ya que la anciana me comentaba que de niña había escuchado ya historias extrañas del lugar, por lo que nos da una idea de la negra estela que ha venido existiendo, o mejor dicho, que ha perdurado hasta nuestros días. Poco tiempo después, además, tuve la suerte de conocer a la señora que había sido la responsable, la encargada durante muchos años de cuidar la vieja casona durante la ausencia de sus dueños. Pues bien, charlando con ella, que por cierto vive muy cerca del lugar en donde se ubica esta casa, esta mansión, se mostraba muy reacia cuando saqué la conversación sobre sucesos extraños que habían ocurrido o que siguen ocurriendo, supuestamente, en su interior. Y como os digo, sobre la misteriosa historia de la casa y de sus primeras y genuinas dueñas, esta señora se mostraba totalmente cerrada a hablar sobre el asunto, con una actitud que me resultó tan radical y sin mostrar más argumentos, que parecía ocultar algo que incluso a ella misma le atemorizaba recordar. Y yo creo que eso fue al menos la sensación que me ofreció, y creedme si os digo que y esta señora, la ama de llaves por muchos años de la casona que nos ocupa, sabía mucho más de lo que hasta el momento conocemos de aquel misterioso lugar. Bien, pues por un lado tenemos los relatos de unos obreros de la construcción que en su vida habían escuchado historias semejantes y que describieron perfectamente los enigmáticos sucesos que en la casa sucedieron mientras se encontraban allí realizando las obras, como hemos escuchado. Sucesos que llegaron a atemorizarles hasta el punto de no querer regresar al lugar. Por otro lado, las declaraciones de unos vecinos que ya desde tiempo atrás, muy atrás, comentaban la estela misteriosa de la casa con aquellas peculiares hermanas que fueron las dueñas de sus orígenes. Y por otro lado más, la manera reacia y radical de la ama de llaves que pudimos localizar al comentar sucesos extraños sobre la vieja casona. Y bueno, también otro aspecto que no podemos obviar, que es estas fotos, estas figuras extrañas que salieron en las fotografías tomadas en una primera toma de contacto con la casa y que hemos descrito anteriormente. Bien, pues pienso que si reunimos todos estos datos y más considerando que no hay ningún nexo de unión entre los protagonistas de estas declaraciones, de estos testimonios, podemos llegar a la conclusión de que al menos algo siniestro y misterioso ocurrió, o quién sabe, ocurre en esta siniestra casona situada, como hemos dicho, entre las poblaciones de Pontejos y Gajano. Sin duda que el caso continúa abierto, en espera de mejores investigaciones y análisis. Sobre todo me gustaría contactar con los actuales propietarios para analizar in situ esa supuesta fenomenología que allí ocurre. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, aquí finaliza el capítulo 418 de Proyecto Terror. Regresaremos la próxima semana con lo que será el último programa del año. De momento os deseo buenas noches, felices pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Just in case he didn't want to go with her. In that event she knew just what she would say. She thought of maybe asking a girlfriend, even though she only has one or two. She's always done much better with boys anyway, so who needs girlfriends? Pacing nervous across the floor of her bedroom, gripping tight the phone in her hand, fighting back the rush of emotions and dreaming of just having a man. It's a long walk and the music is loud. She sees an old friend as she walks through the crowd, puts on her best smile, but underneath it she's a broken girl. But it's a long walk and the music is loud. She sees an old friend as she walks through the crowd, puts on her best smile, but she will always be a broken girl. She struggles with an awful decision. Best to consider.